El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Amables radioescuchas, tengan todos muy buenos días. Aquí de nuevo, a nombre del maestro Corrado Galcio, creador de este programa, de José Vicente Gamboa, gerente de programación de su primerísima Radio Capital 710 AM, Raúl Sánchez, técnico de sonido, grabación y edición, y Einar Goyo Ponte al habla, les damos la bienvenida a un nuevo tema con variaciones, su cátedra radial de música universal de 62 años recién cumplidos. Hoy con una nueva emisión de una serie que hace más de un año que no retomábamos, la de nuestro canon de la música académica. Esa suerte de colección ideal de obras que no faltaría en la banda sonora de ningún melómano u oyente especializado, como los que esperamos ayudar a formar en este programa desde hace más de 6 décadas. En la entrega de hoy volvemos al romanticismo, con la exploración de una obra muy popular de Franz Schubert, el gran compositor vienés, admirador de Beethoven, tanto que formó parte de su cortejo fúnebre. Schubert nació en 1797 y moriría apenas 20 meses después de su genio idolatrado, víctima de su pobreza y su disipada vida bohemia en 1828. Arthur Jacobs dice de Schubert en su breve historia de la música occidental que viviendo en la Viena de Beethoven, su individualidad se mantuvo básicamente independiente de su influencia. Jacobs también destaca la vena doméstica schubertiana, y es de allí de donde proviene la obra que les proponemos hoy como parte de nuestro canon de la música universal. Mientras que para Enrique Martínez Miura, en su La música de cámara, su corta vida marcó la imagen que le tocó ocupar a Schubert en la historia, la de un asimilador del lenguaje clásico que solo en sus últimas composiciones cuestionó ese legado para abrirse a nuevas posibilidades. Pero acerquémonos por fin a nuestra obra. Nos cuenta Bernhard Baumgartner que a finales de 1818, después de abandonar la casa paterna, Schubert se alojó durante medio año aproximadamente en casa de su amigo Schober, quien compartía la vivienda con su madre. Luego se trasladó con el poeta Meyerhofer a una oscura habitación en el centro de la ciudad, en la Biblinger Straße 420. Allí vivió Schubert durante unos 2 años, entre 1819 y 1821. Junto a él vivieron durante esta época los poetas Meyerhofer, Schober, Joseph Hüttenbrenner, que ayudaba a Schubert a ordenar sus composiciones, y el pintor Schwind. Dominaba en ellos un carácter romántico muy peculiar, autóctono, que era menos delirante que soñador, impulsivo entre tanta serenidad, en el fondo muy serio, resignado, incluso melancólico, como solía ser la música de Schubert en sus pasajes más bellos. Este recogimiento en la amistad compensó mil veces lo que de otro modo puede significar el ansia de vivir de un artista. Las tradiciones de una familia, las comodidades de un hogar ordenado, la dulce fuerza del irresistible amor de una mujer, no en último lugar el reconocimiento de un público internacional. En este círculo, el arte schubertiano estaba verdaderamente mimado. Y como lo que vamos a escuchar es una obra de cámara, hacemos una rápida mirada a la del compositor. Su gran riqueza, la diversidad de formas y géneros, En el centro de este mundo se encuentran los trabajos para instrumento de cuerda, los 15 cuartetos de cuerda, dos tríos menos importantes y el incomparable cuarteto de cuerda en do mayor. En la música de cámara con piano podemos destacar en un primer plano los dos tríos para piano, opus 99 y 100 de 1827, y el popular y bello quinteto en la mayor, opus 114, La Trucha, que es nuestra selección de hoy. Su atípica plantilla, piano, violín, viola, cello y contrabajo, surge de la disponibilidad de un grupo de músicos aficionados, amigos suyos, de las vacaciones estivales en Stier, en ese feliz verano de 1819. Es pues una obra producto de la amistad de la que hemos estado hablando con Paumgartner anteriormente. El diálogo entre el teclado y las cuerdas evita cualquier clase de complejidad en esta página jovial y hedonista. Tiene 5 movimientos, donde los 3 primeros, según Brigitte Masson, biógrafa y musicóloga especializada en Schubert, sirven de preparación al cuarto, el andantino, corazón de la obra, por constituirse en una serie de variaciones del tema del Lied Di Forelle, La Trucha, del mismo compositor. De hecho, y he aquí la grandeza de la obra, en toda ella campea la atmósfera de la variación, lo cual acerca el quinteto a la forma cíclica, a la creación de un clima homogéneo de musical sistema de vasos comunicantes, desde la unidad tonal hasta las formas en las cuales las melodías evocan, repiten, preludian, transforman el tema generador del Lied. Para que lo tengan aún más claro, he aquí la célula de la que surge todo el quinteto, el Lied Di Forelle, La Trucha, cantado por el gran maestro Dietrich Fischer-Dieskau, acompañado al piano por Gerald Moore, en grabación de 1965, y cuyo texto es más o menos así. En un brillante arroyo, saltarina y alegremente veloz, la ingeniosa trucha como una flecha me pasa. Parado en el banco, en dulce calma, la veo bañándose en el claro riachuelo. Un pescador con su red sin moverse la vigila en sus giros, pero mientras esté en la transparencia del agua, pienso que no podrá atrapar a la trucha con su anzuelo. Mas al fin, con paciencia y enturbiando el agua, el ladrón logra atraparla antes de que me dé cuenta. La veo enredada en su tela, con mi sangre ardida por la captura engañosa. In einem Bächlein hell, da schoss sie froh ein, die launische Forelle vorüber wie ein Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu, des muntern Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl an dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischlein wand. Solang dem Wasser helle, so dacht ich nicht gebricht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht, so fängt die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch trübe, und eh ich es gedacht, so zuckt er seine Ruten. Das Fischlein zappelt dran, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an, und ich mit regem Blute sah die Betrogene an. Fue fue Lied La Trucha de Franz Schubert, texto de Christian Schubert, cantado por Dietrich Fischer-Dieskau con Gerald Moore al piano. Y ahora sí, sin más preámbulos, nuestra obra canónica de hoy, el quinteto para piano, violín, viola, cello y contrabajo, opus 114, Deutsch 667, La Trucha, en la bella ejecución de Alfred Brendel al piano y el cuarteto Cleveland, formado por Donald Bellerstein, violín, Martha Strogin-Katz, viola, Paul Katz, cello y James Van de Mark, contrabajo, en sus cinco movimientos. El allegro vivace, que escucharemos hasta el final de la primera parte del programa, y tras la identificación, el andante, el scherzo, el andantino, que es el tema con variaciones propiamente dicho del Lied ya escuchado, y el allegro giusto final. Franz Schubert, Quinteto La Trucha.

Desde el final de la primera parte del programa hasta este punto, hemos escuchado el quinteto para piano, violín, viola, cello y contrabajo llamado La Trucha, opus 114, 2667 de Franz Schubert, en la diáfana y el cuarteto de cuerdas Cleveland, en una grabación de 1975. Aún nos queda tiempo para escuchar algo más. Y ya que hoy hemos girado en torno a los Lieder de Schubert, escuchemos uno más, absolutamente canónico, es decir, infaltable en la memoria sonora de todo melómano. Oigamos An die Musik, contexto del amigo y tocayo del compositor Franz von Schober, y que es una exaltación de la propia música. A menudo un suspiro de tu arpa, un dulce acorde celeste venido de ti me abre el cielo de los tiempos mejores. Por eso, noble arte, te agradezco, dice el texto en su estrofa final. Apropiado cierre para el programa de hoy. Canta la gran Elizabeth Schwarzkopf con Edwin Fischer al piano en grabación de 1953. Franz Schubert a la música. Con el Lied An die Musik de Franz Schubert, interpretado por Elizabeth Schwarzkopf y el pianista Edwin Fischer, termina esta entrega de nuestra serie El Canon de la Música Universal, con Franz Schubert en tema con variaciones. Pueden sugerirnos qué otras obras incluir en esta colección a través de los correos radiocapital710@hotmail.com o einarfausto@yahoo.com. O como han hecho a lo largo del programa con sus tweets por las cuentas @capital710 y @altoynítido. Pues José Vicente Gamboa en la gerencia de programación de Capital 710 AM, Raúl Sánchez en la grabación y edición, y quien se complace en hablarles, Einar Goyo Ponte, acogeremos sus envíos mientras preparamos un próximo tema con variaciones para el próximo domingo. Esperamos haber contribuido a cumplir con el pensamiento de Stravinsky, quien creía que el sentido profundo de la música y su fin esencial era promover una comunión entre el hombre, su prójimo y el ser. Disfruten desde este mismo inicio toda su semana. Y así damos por finalizada esta enriquecedora experiencia musical. La cita es para el próximo domingo para compartir otra edición más de Tema con Variaciones.